Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prico. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. Muy bien, bienvenidos a lo que es la ciencia. Hoy nos estamos, o estamos intentando, o vamos a intentar reflexionar sobre el progreso. Nos ha abandonado momentáneamente, es solo por hoy, Elena Gasparri. Bueno, ha tenido otras urgencias más de tipo doméstico. Y es por eso que nosotros nos conseguimos un reemplazo, pero un flor de reemplazo, a quien ya estoy saludando. ¿Qué tal, Alicia Cuarone? ¿Cómo le va? Muy bien, más que reemplazo es como liquidación, digamos. No, en realidad Alicia vendría a ser la tutora, ¿no?, de este programa, quien nos ha ayudado a pensar las dimensiones que puede tener el tema progreso cuando lo pensamos, sobre todo desde la ciencia, ¿no? Sí, la categoría progreso tiene mucho sentido, carga con mucho sentido y estos sentidos de durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Las preguntas que iniciaba el programa muestran lo complejo y lo contradictorio de la categoría progreso. Claro. Bien, bueno, para después, por supuesto, nos acompaña también, como todos los sábados, Mariano Bala, que da un aporte filosófico, epistemológico también aquí a lo que es la ciencia. ¿Cómo va, Mariano? Hola, buenos días a todos. Y tenemos en el piso también la presencia de Cristina Wheeler, que nos va a estar acompañando. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Buenos días. Cristina es docente de la Cátedra Fundamentos Teóricos de la Investigación en la Facultad de Ciencia Política, precisamente en la carrera Ciencia Política. También es docente de Metodología de la Investigación en la carrera de Trabajo Social y de Teoría Sociológica en la carrera de Historia. Para dar el puntapié inicial a todo lo que será de aquí hasta la una, vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con la columna de Aldo Prico, que nos hace un recorrido etimológico por la palabra progreso. Progreso en realidad es una derivación de un verbo latino que es progredior, que a su vez proviene de pro, que es un prefijo, un prefijo que significa ir hacia adelante, y de gradior, que significa andar, caminar, desplazarse, y que ha dado lugar a la palabra progresio, progresión, o progressus, desarrollo, acrecentamiento, etc. Aquí lo interesante radica en el hecho de que este verbo, el verbo progredior, avanzar, marchar, ir hacia adelante, desarrollarse en un sentido positivo, proviene a su vez de un sustantivo que es el sustantivo gradus, que puede traducirse como grado posteriormente, y que significa paso, peldaño, situación, posición, es decir, una escala, un escaño, un pedazo, un tramo que se va transitando de manera paulatina. Ya el indoeuropeo tenía dos palabras para designar el desplazamiento humano. Estas bases, que luego fueron tomadas por muchas lenguas europeas, entre ellas el latín, son las bases grad y la base cur. La base cur para significar el desplazamiento rápido. Y ahí viene correo, carrera, el currere latino, el correr, el cursar. Generalmente está asociado con el correr, con el desplazarse a caballo, ¿no? Y no a pie. Y el grad, de donde viene grado, grada, es la marcha, es el paso de ritmo pausado, que es el producto de un andar que estaría en todo caso pensado. Es un andar que está dominado por la mente y no por la precipitación. Y de allí entonces que quizá en el siglo XV haya adquirido, ¿no?, este sentido de un andar hacia adelante que está caracterizado justamente por el uso del raciocinio, ¿no?, por el uso de la inteligencia, y que después ha sido un término paraguas para cubrir todo lo que implica esta significación asociada al avance de la ciencia y la técnica humana y de la civilización como algo que siempre va para adelante, ¿no? Y que quizá los tiempos últimos se han encargado, no sé si de contradecir o por lo menos de poner en cuestionamiento. Lo que es la ciencia. Bueno, ahí deja planteado Aldo algo muy interesante, que es esto de poner en cuestión esa idea de ir hacia adelante, que el progreso es algo que va hacia adelante, y cómo, bueno, en la ciencia eso está puesto en discusión. Cristina. En realidad, la idea de progreso como algo que va hacia adelante es la idea positivista de progreso, ¿no? Digo, me parece que la podemos circunscribir así. Esta idea de que se requiere un orden, uh-huh, y este orden va a garantizar también la posibilidad de un crecimiento descomunal. Digo, en la utopía positivista la idea es esta, que crecíamos y no teníamos límite. Que convive con una visión de la historia de supuesta que tiene que ver con la justificación del capitalismo, que era un crecimiento permanente y evolutivo. Subyacente a esta idea, digo, hay una concepción de la historia, que la historia, digo, es sucesión de acontecimientos. Me parece que lo importante es que a partir de la profundización del capitalismo, fundamentalmente, y de todo lo que pasa en el siglo XX, se empieza a pensar la historia desde otro lugar y se empieza a pensar la idea de progreso desde otro lugar. Y esto quizá es algo que es una deuda que tengamos nosotros, los que trabajamos en el campo de las ciencias sociales particularmente, porque no hemos logrado terminar de resolver la tensión. Es como nos quedamos demasiado enganchados con esta idea del progreso así indefinido, y solo hemos atinado a poner como, digamos, las manos así para detener esta mirada, pero no la hemos profundizado. Digo, pues me parece que ahí hay otra discusión también, y es si en realidad estamos pensando el progreso de la sociedad, el progreso de la ciencia, ¿cómo viene de la mano de esto? Y ahí, digamos, la modernidad tiene bastantes cuestiones para decir. Uh-huh. A ver, la idea beberiana de la racionalidad viene asociada directamente al conocimiento y a la ciencia. Claro. Digo, me parece que desde ese lugar se profundizaría el proceso de la modernización ligado a un tipo de conocimiento, porque no es la ciencia, sino es un tipo particular de conocimiento, ¿no? Hay una idea de racionalidad muy fuerte, y hay una idea también de medio fin. Uh-huh. Me parece que esa es la distancia que comienza a tomarse en el siglo XX. ¿Y qué vendría a ser lo que marca el quiebre, ¿no?, de esta idea de progreso? Digo, porque también la semana pasada, cuando hablábamos del azar, poníamos también que a partir de, bueno, la física cuántica, eso empezó a hacer un ruido en la ciencia a nivel general. Digo, ¿tiene que ver más o menos con lo mismo, en la misma época? Einstein hace un quiebre muy fuerte, me parece, en la concepción científica, que después se va profundizando. Pero también hay acontecimientos que se van dando en el siglo XX, digo, dos guerras mundiales, todo lo... La crisis del 29, ¿no? La crisis del capitalismo, pero también la salida del capitalismo, la respuesta rápida que se da a esa crisis, me parece que es lo que también obliga a pensar un cambio en lo que es la mirada sobre la ciencia y la tecnología. Digo, empiezan a aparecer algún tipo de pensamiento, no sé si con Mariano podemos coincidir allí, los frankfurtianos están aportando mucho a la discusión respecto a lo que es la ciencia y lo que es la tecnología, porque en definitiva esto es lo que va a sostener la nueva manera de presentación del capitalismo. Digamos, la ciencia va a ser una herramienta y la tecnología va a ser una herramienta de dominación. Digamos, cambia el esquema de dominación. Lo que parecía tan claro en el positivismo, digo, porque venía muy atado a una concepción que podía y a un sujeto que podía, hubo que reacomodarlo siglo XX, cuando este sujeto empieza a tener algunas dificultades para mirarse a sí mismo en relación con la producción de algo, con esto de acompañar algún proceso. Digo, ante esto, digo que son dificultades, aparece una lectura en donde, bueno, ya no podemos nada, y otra lectura en donde, bueno, es posible dar vuelta a esta mirada y es posible empezar a pensar en términos de ruptura, quizá. Y ahí me parece que es lo rico para empezar a discutir nuevamente el rol de la ciencia. Y ahí abrimos un panorama realmente espectacular, porque empezamos a discutir no solo la cuestión del desarrollo, sino el desarrollo para qué. A ver, en el positivismo veíamos el desarrollo y llegábamos. Sí. Acá no llegamos a nada. Entonces la mirada es qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de hombre queremos. En definitiva me parece que es una cuestión hondamente humana lo que estamos discutiendo. Es si efectivamente queremos un mundo para que el hombre sea feliz, bueno, qué tipo de felicidad vamos a construirle a ese hombre, ¿no? Que no es poca cosa. Claro. Y que es algo que estamos discutiendo hoy también. Además se aumentan las dimensiones de pensar el progreso, la historia, el hombre, la sociedad. Esta idea del progreso positivista está muy atada al tiempo, era una cuestión de tiempo, era una carrera larga donde a medida que va transcurriendo suponía que iba incrementando el progreso. Esta idea del tiempo también se enriquece con todas estas miradas críticas a partir de crisis, ¿no? De esta visión. Es que cambia histórica. La concepción del tiempo también, cambia la concepción del espacio. O sea que ya no estamos pensando en algo lineal, algo que está allí, que lo identificamos, sino que el proceso es una construcción absolutamente diferente. Y esto, digo, en algunos puntos te deja inmovilizado y en otros posibilitó la producción de toda una serie de discursos que realmente son sumamente interesantes. Para mi gusto, todavía no están suficientemente apropiados, incluso por la sociedad. Que la sociedad, cuando mira la ciencia, ¿qué mira de la ciencia? Digo, pensemos nosotros, cuando alguien dice, bueno, hablemos de algún tema científico, en general nos remitimos a algún avance tecnológico, algún descubrimiento, esto que nos hace sentir tan contentos, descubrimos del STEM, que no está mal pensarlo, pero nos circunscribimos a cierto tipo de cosas. ¿Quién piensa en la nanotecnología? ¿Quién piensa en la tecnología aplicada a la producción de soja transgénica? ¿Quién piensa en todo lo que se produce científica y tecnológicamente que tiene un impacto social fuerte y muchas veces no es el impacto que uno quisiera? Eso también es ciencia. ¿Quién piensa en la regulación de la práctica científica? Digo, los científicos en general son seres aislados. ¿Quién los controla? A ver, ¿quién controla la producción científica hoy? Cualquiera define lo que quiere hacer y cualquiera recibe financiamiento. ¿Quién define que una partida presupuestaria, en el caso concreto nuestro, estoy pensando, ¿no? Del gobierno nacional, que es el que está financiando vía universidad o vía CONICET la mayoría de las investigaciones públicas. Digo, ¿quién decide a quién va la plata? Digo, eso también es una idea de progreso, es pensar la ciencia en idea de progreso. Digo, no es solo el hecho de acumular, sino el hecho de decir, bueno, cuando hablamos de progreso, ¿de qué estamos hablando? De condiciones de producción científica. Condiciones de producción científica, me queda esa idea ahí dando vuelta. Mariano. Bueno, prometo que en estas dos horas vamos a tener algún que otro cruce respecto a las a algunas de las cuestiones que acá se dijeron. Hay muchos puntos en común, desde luego venimos todos del campo de las ciencias sociales, así que yo algunas cuestiones voy a ir retomando en función de lo que se dijo. A mí me interesaría plantear el progreso desde una perspectiva, si se quiere, contextual y ligado con la filosofía. En la filosofía nosotros hablamos de progreso a partir de aproximadamente los siglos XVII, XVIII, es decir, la idea de progreso surge íntimamente ligada a la revolución y los descubrimientos científicos y estrechamente ligada también a por lo menos dos categorías centrales en lo que se refiere al discurso filosófico de la modernidad. Una es la categoría de historia, como bien dijo Cristina, una idea de historia teleológica, una idea de historia entendida como una suerte de proceso ascendente hacia lo mejor, pero esa idea de historia también está íntimamente vinculada a la idea del sujeto, es decir, la idea del sujeto como aquel ser capaz de poder escribir los acontecimientos. Es decir, la idea del progreso surge cuando el pasado ya no resulta un pasado constitutivo, sino que de algún modo al pasado se lo visualiza desde otro lugar. Es decir, el pasado no es algo que nos obliga a tomar determinadas posturas en el presente, sino que lo que importa es de qué modo los sujetos escribimos la historia. O sea, por lo tanto, el presente se pone en primer término. O sea que es lo que decía Cristina, que cambia también la dimensión del tiempo. Cambia la dimensión del tiempo, exactamente. Y es decir, hay una referencia al presente con una proyección a futuro. Exactamente. Digamos, hay un nuevo tiempo que deshace el tiempo, por decirlo en un sí, término mucho más condensado. Bien. Es decir, lo que se pone en primer plano es precisamente la capacidad de incidir en los acontecimientos. Y aquellos que tenemos la capacidad de incidir en los acontecimientos somos los sujetos. Entonces, hay una idea muy fuerte en la modernidad, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que es esta idea de que no todo tiempo pasado fue mejor, sino que el tiempo por venir será mejor que el pasado, y eso va a depender la capacidad de aquellos sujetos racionales, es decir, aquellos sujetos que han sido capaces de echar por tierra los prejuicios, echar por tierra los dogmas, quienes van a permitir ese progreso, no ya del individuo, sino de la especie, para decirlo en términos kantianos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, Kant, por ejemplo, un emblema de la Ilustración, lo desarrolló con mucha claridad. Es decir, la mayoría de edad social es una mayoría de edad que se va a lograr cuando nosotros seamos capaces de hacer un uso público de la razón. Entonces, esta idea de progreso, yo en principio no la cascotearía tanto, por lo menos si lo analizamos desde una perspectiva histórica, porque gracias a esa idea de progreso, de algún modo se forjó un sujeto racional, pero entendiendo la razón como una razón emancipadora también. Uh-huh. Es decir, la racionalidad moderna es una racionalidad que nos emancipó de los dogmas, que nos emancipó precisamente de esta idea de concebirnos a nosotros mismos como rebaños guiados por un pastor, ¿no es cierto?, trascendente. Pero ¿qué pasó con esta visión al transcurso de los siglos? Ahora, como se hizo dominante y como, ahí cambió su perspectiva. Claro, como bien decía Cristina y aportaba Alicia, esta idea de racionalidad emancipadora se fue transformando fundamentalmente a partir del siglo XIX con la irrupción del positivismo en una racionalidad unilateral, que es decir, una racionalidad solamente enfocada desde la perspectiva científico-técnica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esa racionalidad se termina en definitiva transformando en una racionalidad puramente o meramente instrumental. Y ahí sí se produce todo un debate en el terreno de las ciencias sociales y también de la filosofía, en el que aparecieron muchos teóricos diciendo, bueno, esta racionalidad no es más una racionalidad emancipadora, sino una racionalidad funcional, a un sistema político, a una ideología, y ahí, bueno, ya es lo que todos más o menos, es lo que más o menos muy bien estuvo planteando Cristina. Pues es que hay un detalle de este relato tuyo que me hizo acordar a algunas cuestiones que plantea Paul Feyerabend, que es un epistemólogo muy conocido. En realidad se lo conoce más por una frase que dijo, que pobre la tuvo que explicar toda su vida, y es todo vale. Pero en realidad, claro, pobre dijo eso y después todo el mundo se cree que tira, bueno, no es tan así. Pero en el sentido de pensar que si se constituye como una razón emancipadora, en algún punto quebró esta función y ya se transforma en dogmático. Es decir, todo lo que aparece con este sujeto que puede, un sujeto racional que puede realmente, y que puede transformar esa realidad, tiene que ver con la emancipación de la religión. Buena parte de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Feyerabend? La ciencia, que fue una ciencia progresista, podríamos decir, en un determinado momento, porque rompe con esta mirada cerrada, dogmática, que no nos permite avanzar, se termina transformando en exactamente lo mismo. Digo, y quizá este sea el punto y el meollo para discutir. Es decir, en ese proceso de transformación, creo que hay otros elementos a considerar también, digo, históricamente, pero me da la sensación de que este aporte de Feyerabend obliga a pensar que la ciencia ya no es racional. En realidad, si la ciencia debe ser racional, o deberíamos incorporar algún elemento de irracionalidad para poder pensar la ciencia en una sociedad libre, dice Feyerabend. Bien, no, yo propongo aportar una dimensión tecnofóbica apocalíptica desde nuestro recorrido literario. En este caso, el recorrido literario del día de hoy es en compañía de Dalmiro Sáenz y Sergio Joselowski, que en el año 1988 escribieron una novela que se llamó Latinoamérica Go Home. Y ahí lo que describe es cómo justamente a partir de esta razón dogmática y el desarrollo tecnológico en función del armamento, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, recordemos, año 88, estaba todavía vigente el mundo bipolar, ¿no? Y dice, bueno, ahí propone un desarrollo tecnológico en armamento donde había una bacteria con capacidad de destruir todos los minerales subterráneos. Esa bacteria, bueno, con una serie de combinaciones, la incrustan en la cabeza de los misiles, y entonces tienen armas bacteriológicas, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, como para no matar a nadie. No es una bomba atómica que mata de a miles, sino que tienen un misil que lo que hace es perfora la capa subterránea y destruye todas las fuentes de energía. De ese modo se supone que, teniendo ese misil, tengo la capacidad de destruir el posible crecimiento, desarrollo del otro. Claro, los que tiran la primera piedra, en este caso sería el primer misil, son los norteamericanos. Lo que plantea el libro es que los norteamericanos no sabían que los rusos también ya tenían el mismo misil. Entonces la cuestión es que, en cuestión de días, se van misileando unos a otros, pa, pa, pa, pa, y en 4 días desaparece toda fuente de energía sobre la faz de la Tierra, lo que supone un desarrollo con una lógica completamente distinta a la que se venía dando, donde ya no tiene sentido todo lo que fue producto de ese desarrollo tipo progreso hacia adelante. Así que yo les propongo escuchar el primer fragmento que seleccionamos de este libro, Latinoamérica Go Home, que un poco explica qué es lo que pasa con esta idea de progreso a partir de esta destrucción masiva de todas las fuentes de energía sobre la faz de la Tierra. El viejo Tonelli golpeó 3 veces el piso con la punta de su bastón de madera. Después del silencio del maestro, dijo: Bah, la cosa no es tan grave, todavía no murió nadie. Parole, parole, esto es un invento de los comunistas. Mira que tirar cohete que no matan gente y decir que se viene el fin del mundo. ¿Ma dónde se ha visto semejante historia? Por favor, déjeme hablar, suplicó el maestro. Dele, dele, contestó el cura. Bueno, La nota sigue explicando la gravedad de la situación en Europa y al lado hay otra media página para decir la situación en Estados Unidos. Pero eso ustedes lo van a oír si durante la noche sintonizan en la radio alguna estación de Buenos Aires. Pero antes de decirles algo, quiero leerles un poco una cosa larga que salió publicada en el diario Página 12. Es interesante. Ricardo levantó el ejemplar del diario en cuestión. Don Sandoval inclinó la cabeza para ver la tapa mientras el maestro buscaba la nota. Era un dibujo grande que ocupaba casi toda la primer plana. Era un Mendieta muy afligido dibujado por Fontana Rosa que decía con letras muy grandotas que lo parió. Acá está, dijo Ricardo. Esta es la nota. Dice así. El pez ha muerto por su propia boca. La alocada carrera con rumbo hacia adelante retrocedió repentinamente y la especie humana aplicó sus últimos conocimientos científicos para trasladarse violentamente hacia el pasado. Sin embargo, nada volverá a ser lo que era antes. Ahora la masiva divulgación de la aplicación de la ciencia convierte a cualquier hombre del siglo XX en un inconformista animal sobreviviente del planeta Tierra porque es consciente de lo que ha perdido. La cúspide de la civilización señalada por los evolucionistas no fue el símbolo de mayor bienestar, sino curiosamente la punta de una espiral maldita que lo condena a vivir añorando lo que nunca recuperará. Cuanto mayor fue el bienestar, mayor fue la energía que consumió, y así los más poderosos del mundo están ahora condenados a sufrir en la misma proporción que gozaron. De un modo trágico, las naciones del mundo se encuentran en un punto igualitario de posibilidades, aunque irónicamente aquellas que menos tenían podrán seguir sobreviviendo apelando a su tan eficiente instinto de supervivencia y creativa adaptación a la adversidad. La desgracia que padeció la humanidad no reconoce ideologías. Se compadecerá de los más pobres, beneficiándolos con la indiferencia. Y castigará sin distinguir entre marxistas y capitalistas a aquellos que ostentaban hasta hace apenas unas horas atrás un desarrollo que canjeaba combustible por cada segundo de existencia. Así fue que la savia de la humanidad se distribuyó tan injustamente como el bienestar. Según cifras consignadas por las Naciones Unidas, el 75% de la energía artificial que lograba generar el hombre era consumida por los países desarrollados, y estas naciones representaban el 25% de la especie humana. Esa desigualdad, que será ahora inversamente perjudicial, pondrá a prueba la inteligencia de los científicos que pergeñaron ese sistema para buscar soluciones alternativas posibles. Para los hombres y mujeres que nacieron bajo este extraño signo energético, la prueba será de fuego. Deberán intentar reconstruir sus sociedades con un código que desconocen y que se basará en el esfuerzo físico. No hay dudas de que en el nuevo mundo no habrá demasiado espacio para los intelectuales. Las sociedades que deseen sobrevivir deberán dedicarse más tiempo a trabajar y menos a pensar, porque en el mundo que estamos empezando a vivir, trabajo es sinónimo de fuerza y pensamiento sinónimo de ocio. La fuerza ya no la harán las máquinas, sino nosotros. Cuando el maestro Ricardo levantó la vista, el aula estaba repleta de hombres, mujeres y chicos de Longopué. Ninguno lo escuchaba. Hablaban entre sí discutiendo la organización del campeonato de truco con las reservas de gasoil y la conveniencia de la recolección de fondos para adquirir 50 o 60 velas que subsanaran cualquier apagón de domingo a la tarde. Ninguna información seducía a esa gente. El maestro recogió tímidamente los diarios, se los puso debajo del brazo y salió caminando. Cuando pasó junto al cura, este le dijo: «Tenga fe, que todo se va a arreglar». El padre volvió a la conversación que mantenía con los Fontana y los Acevedo, y el maestro siguió su marcha hacia la calle de tierra. Estaba atardeciendo en Longopué y el sol aún iluminaba cada pedazo de terreno. Cuando la reunión terminó, todos volvieron a sus casas, guiados por los escasos faroles eléctricos que se complementaban armoniosamente con la recién asomada luz de la luna. Dalmiro Sáenz y Sergio Joselowski, de su libro Latinoamérica Go Home. Lo que es la ciencia. Ya le abrimos la puerta a la literatura, ahora se la abrimos al cine. Pilar. Y si pensamos en el progreso como perfeccionamiento, entonces hay progresos muy importantes en la historia del cine. Un ejemplo es el gran descubrimiento del montaje, que es el método de expresión por excelencia y que consiste justamente en ordenar las imágenes que se filmaron y según cómo se ubiquen pueden dar un significado u otro totalmente opuesto. Por otro lado, también el montaje sirve para filmar una misma escena desde planos distintos o desde distintas angulaciones de cámara que luego serán intercaladas. Entonces, el descubrimiento de esta gran herramienta narrativa marca un importante progreso dentro del cine. Hay quien se agarra piña del maní con chocolate. Hay quien se agarra piña del maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Insólitamente, los padres del cine, Auguste y Louis Lumière, señalaron que el cine era un invento sin futuro. Y esto irónicamente es también retomado, como no, por Jean-Luc Godard en una de sus muy famosas e increíbles películas, El Desprecio. Bajo la pantalla blanca del cine, en un microcine en donde precisamente se está viendo una prueba de cámara, se lee esta misma frase. Y además, interpreta el propio Fritz Lang el papel de un director de cine que sospechosamente se parece mucho al propio Fritz Lang, mientras batalla durante la proyección de esta prueba de cámara con el productor respecto de qué le parece a uno y qué quiere dar a entender el otro. Es así que nos damos cuenta, a través de la película de Godard, que conviven un montón de instancias para la realización de una película. Decíamos el productor, interpretado no casualmente en el film por el actor norteamericano Jack Palance, el director Fritz Lang, para esta altura reconocido como uno de los grandes autores del cine de todos los tiempos. Por otro lado está la obra en sí, la concreción de la película, que necesita de todos estos pasos para finalmente ser exhibida. Es más, la película que se está observando tiene que ver con una recreación de los mitos griegos, respecto de los cuales Lang sabe muchísimo, el productor absolutamente nada. Y todo esto en el medio de uno de los estudios de la propia Cinecittà, es decir, con todas las contradicciones que esto significa y que de alguna manera Godard sintetiza en una cita referida a B.B. Claro, por un lado está Brigitte Bardot, que es una de las intérpretes del film, la pareja del guionista de cine que interpreta a Michel Piccoli. Pero no se trata de Brigitte Bardot, sino de Bertolt Brecht. Las iniciales pueden dar a entender una cosa, pueden dar a entender la otra. Lo que sí es cierto es que el cine está reñido, o ha nacido, de una riña, podríamos precisar, entre la industria y el arte. Ahora, insólitamente, hay una cierta dualidad que, así como contrastante, también se requiere, ¿no? Porque no podemos pensar a una cosa sin la otra. El propio Alfred Hitchcock señalaba que hacer cine consistía en llenar una sala vacía. Y tiene toda la razón al respecto. ¿Cuántas películas de ciertas veleidades artísticas no alcanzan más que una visión limitada porque precisamente no tienen nexo alguno con el público al cual necesariamente deben estar dirigidas? Esto no es más que una apreciación odiosa de mi parte, porque desde luego que es mucho más compleja. El arte y la industria se quieren y se rechazan. Lo que sí es verdad también es que desde luego la estética y el mercado han ido de la mano desde un tiempo a esta parte en función del propio desarrollo capitalista. Entonces, el progreso. ¿Hay un progreso en el cine? ¿Es esta una pregunta lícita? Si uno lo piensa desde las propias películas, desde luego que el progreso tiene así una presencia desde el mismo inicio cinematográfico. La llegada del tren a la estación de los propios hermanos Lumière daba cuenta del protagonismo evidente en plena revolución industrial de la máquina ferroviaria y también a su vez espejadamente expresaba el naciente fenómeno cinematográfico como parte de esta misma situación contextual. En otras palabras, los tiempos industriales tenían cabida allí como contexto que posibilitaba a su vez al mismo ingenio cinematográfico. En un film no tan lejano en el tiempo, en 1927, Fritz Lang va a rodar Metrópolis. Y en Metrópolis tenemos uno de los mejores ejemplos acabados respecto del hombre-máquina. Es más, uno de los primeros elementos que se ven desde un lugar protagónico en la película tiene que ver con la figura del reloj. Este reloj que pauta el tiempo, pauta los horarios, pauta el accionar de cada una de estas piezas de una gran maquinaria, los seres humanos entendidos como engranajes, de un sistema social ante el cual el ser humano inevitablemente termina por alienarse. Desde una línea similar podemos pensar en Tiempos modernos de Charlie Chaplin, que es una película referencial al respecto y que tiene toda una mirada crítica acerca de lo que significa la relación entre el hombre y la máquina. Todos vamos a recordar esta plasmación realmente poética en donde el propio vagabundo, el propio Charlotte, queda aprisionado dentro de los engranajes de la máquina mientras una música muy bella compuesta por el propio Chaplin acompaña todo este delirio surreal. Lo que es la ciencia. Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. Hola, sí, se escucha. Hola. ¿Se escucha? Hola. Antonio. Sí, de Antonio, sí, de Antonio. Hugo Tano, profesor titular de gastroenterología y director de la carrera de posgrado en gastroenterología de la Facultad de Medicina de la UNR. No cabe duda que los puntos de mayor relieve en lo que hacen al progreso en la gastroenterología y en la hepatología tienen que ver con el desarrollo tecnológico para el estudio de los pacientes, sea por ecografía, tomografía, resonancia, PET, que son estudios que permiten evaluar con precisión al paciente en su interior. En segundo lugar, el desarrollo de técnicas de biología molecular que permiten el estudio con técnicas de precisión, especialmente de enfermedades virales, como son las enfermedades crónicas del hígado. En tercer lugar, la ingeniería genética para el uso y el recurso de nuevos fármacos. Esto me parece muy importante. Todas las terapéuticas actuales están hechas por ingeniería genética. El desarrollo de las vacunas está hecho utilizando esta tecnología. Los recursos terapéuticos, quirúrgicos, con el advenimiento de la laparoscopia, permiten el acceso a determinadas operaciones que antes se hacían a cielo abierto, se hacen prácticamente cerrada con el uso de la laparoscopía, lo que significa un menor traumatismo al paciente, obviamente. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Bueno, ahí el doctor Tano proponía lo positivo, ¿no?, del desarrollo tecnológico y de lo que uno entiende comúnmente como progreso tecnológico, progreso de la ciencia. Nos acompaña hoy en este programa, donde justamente estamos hablando sobre progreso, bueno, Alicia Guarone, que vino un poco a hacer las veces de Elena Gasparri, que está ocupada. Intento, todavía intenta. No lo hemos logrado. Es una tarea difícil. Está, por supuesto, como todos los sábados, María Novala, y nos acompaña también Cristina Wheeler, que es docente de la Cátedra Fundamentos Teóricos de la Investigación en la carrera de Ciencia Política, Metodología de la Investigación en la carrera de Trabajo Social y Teoría Sociológica en la carrera de Historia. Cuando estábamos en el corte aquí escuchando un poco a Dalmiro Sáenz, un poco a Leandro Arteaga y su bloque de cine, y también al doctor Tano, Alicia, decías que el progreso tiene que ver con el poder. Claro, porque pensar, aludir al progreso presupone un modelo, una manera de pensar las relaciones sociales. Uh-huh. Cuando yo digo esto apunta al progreso, esto es retroceso, yo estoy postulando un modelo de organización social que presupone en una sociedad desigual, es decir, una sociedad capitalista, establecer quiénes van a ser los ganadores y los perdedores del del proyecto, digamos, ¿no? Cristina. Yo creo que ahí se liga la noción de progreso con la noción de poder, y hay dos expresiones que van de la mano justamente para poder explicar, y es esto que el saber es poder. Parece que eso define también de qué estamos hablando. El tema es, a ver, cómo nosotros pensamos la ciencia y la tecnología, cómo la ponemos a funcionar como estrategia de dominación, pero también los efectos y los usos de esa ciencia y esa tecnología, que en realidad, digo, en la estructura del siglo XIX y siglo XX, se van conformando efectivamente como una estrategia de dominación. Digo, el conocimiento va a aportar a generar lo que el capitalismo requería para poder dominar. Digo, no hay otra manera de pensarlo. Incluso hay un quiebre en la concepción de la dominación entre finales del siglo XIX y principios del XX, que lo marcan, yo apelo siempre a los frankfurtianos, porque me parece que fueron los que tuvieron la iniciativa intelectual como para poder poner sobre la mesa esta discusión. Digo, Habermas escribe Ciencia y Técnica como Ideología, digo, porque está viendo exactamente cuál es la función del pensamiento científico y de la ciencia en ese esquema. En ese esquema de dominación, ¿puede haber otro? Puede haber otro. Quiero introducir algo antes de que empecemos a debatir, que eso es lo que estoy esperando. Claro, porque Mariano, ya vamos. Mariano prometió vamos discusión. Vamos a ver prometió si discusión. Lo que promete cumple. Vamos sí. A ver. Pero antes quisiera, por ejemplo, tirar una idea. Esta idea de que la ciencia es lo que es el avance de la humanidad. Por ejemplo, las vacunas, o por ejemplo el avance en el logro de una medicación para la cura de una enfermedad. Sí, lo que hablaba Tano recién, ¿no? Claro, pero a partir de eso también existen las patentes medicinales. ¿Cómo es esto entonces? Es que aparece todo, ese es el problema. Es decir, ¿cómo discriminamos? ¿Quién puede, a ver, negar que todo el avance que se hizo en el descubrimiento, en la fisión de los átomos nucleares, no haya sido utilizada para curar cierto tipo de enfermedades? También produjo Hiroshima y Nagasaki. Digo, me parece que esas son las dos caras, y van juntas. O sea, no las podemos separar. Sí, yo creo que van juntas, pero también van separadas, porque, digamos, la otra es cuando nosotros hablamos del poder, evidentemente las relaciones de poder, decíamos, atraviesan las relaciones humanas, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros también tenemos que ser capaces de poder discriminar cuando hablamos de una cosa y cuando hablamos de otra, porque en definitiva, si no, siempre estamos hablando más o menos de lo mismo. Quiero decir, por supuesto que el conocimiento tiene algún tipo de vinculación con aspectos ligados al poder, pero entonces, ¿es un problema del conocimiento o es un problema de la utilización que cierto conocimiento tiene en función de otro tipo de intereses? Del mismo modo que en relación a aspectos que tienen que ver con la ética. Si yo parto de una cuestión más bien conceptual de lo que es el progreso, uno podría decir, sin involucrar al poder y sin involucrar a la ética y sin involucrar las ideologías, uno podría decir que un conocimiento, por ejemplo, progresa cuando dice algo diferente respecto a lo que uno previamente ya sabía. Entonces dice, hay progresos cuando, por ejemplo, Galileo lleva adelante investigaciones respecto al tema cosmológico, ¿no es cierto? En relación a cómo funcionaban, por ejemplo, los paradigmas en la antigüedad o en la Edad Media. Ese progreso, ¿es efectivo o no es efectivo? Porque si no, me parece que lo que estamos hablando es de otra cosa. Estamos hablando del poder, estamos hablando de la ideología, estamos hablando de elementos que tienen que ver con las prescripciones, que son, por supuesto, debates válidos, pero que no dan cuenta específicamente de lo que es el progreso en términos conceptuales. Es que, Mariano, me parece que no podemos dejar de pensarlo así globalmente. Porque si no, caemos en la misma dificultad que venimos teniendo a lo largo de todo este tiempo. Digo, uno puede pensar en el progreso en el sentido de que esta teoría le aportó, o este descubrimiento le aportó algo más que lo anterior. Ahora, ¿eso es suficiente? Digo, nos estamos quedando entrampados en esto de que si le podemos sumar algo, esto es positivo, y la idea de progreso aparecería como una visión positiva. Y a mí me da la sensación de que lo que hay que romper es esa visión. Porque si no le pones en juego la cuestión, digo, el conocimiento no es responsable en sí. El uso del conocimiento, sí. Pero también la dinámica propia del conocimiento elabora toda una serie de estrategias, de dispositivos que generan todo un aparataje en relación con la dominación. Y esto efectivamente es así. Vuelvo a los frankfurtianos. Cuando Habermas dice ciencia y técnica como ideología, también en paralelo dice la ciencia puede tener otra característica, que es la emancipatoria. Digo, hoy no la tenemos. Claro. Hoy no la tenemos. Es un discurso que me parece interesante, bueno, en Habermas, no en otros frankfurtianos que eran, como el propio Habermas define, bien, víboras, pero que se terminan mordiendo la cola. ¿No? Pero digo, por algo hay niveles de avance. Digo, y cuando Habermas plantea esto, lo que está diciendo es, si la ciencia tiene un interés emancipatorio, la ciencia no está desarmada de lo político. Digamos, lo estamos pensando como una ciencia crítica, pero lo estamos pensando como una ciencia propositiva para el cambio. Bueno, pero por supuesto. Hay una diferencia, digo, ahí no podés pensar que lo que viene una sumatoria. Acá hay varias cuestiones. ¿Vas a terminar siendo un popperiano? No, Por favor, sálvame Dios, diría uno. No, pero a ver, vamos a establecer una cuestión polémica, ¿no es cierto? Acá se critica y se cuestiona mucho algo que está de moda cuestionar en el ámbito de las ciencias sociales, que es el positivismo, ¿no es cierto? Ahora, yo le recuerdo que, y al positivismo en general se lo acusa de ser, sobre todo el positivismo del principio del siglo XX, funcional a ideologías dominantes. Ahora, resulta ser que quienes formaban parte, constituían el núcleo del positivismo lógico, el Círculo de Viena, todos, absolutamente todos, fueron exiliados, tuvieron que exiliarse porque fueron todos perseguidos por el nazismo. Entonces, y tenían muchos de esos positivistas lógicos ideas que podríamos denominar socialistas, como por ejemplo uno de sus fundadores, Otto Neurath, que estaba claramente ligada a ideas socialistas. Entonces, muchas veces se cuestiona el positivismo como si fuese la ideología que permitió la irrupción del nazismo, pero resulta que el nazismo consagró académicamente a muchos filósofos que hoy están de moda. Martin Heidegger es uno de ellos, mientras que los positivistas lógicos tuvieron que todos emigrar a Estados Unidos y a Londres porque eran perseguidos por el régimen. Entonces, acá la pregunta es, ¿es efectivamente cierto que el positivismo lógico dio sustento al pensamiento nazi? Porque yo no conozco ninguna teoría científica que, por ejemplo, plantee la superioridad racial como la que desarrollaba el nazismo. Entonces, ¿desde qué idea científica se sostiene, por ejemplo, el nazismo? Pero a ver, absolutamente ninguna. Entonces, acusar a la ciencia de, o a quienes enarbolaban filosofías de la ciencia, acusarlos de tropelías como la bomba de Hiroshima, Nagasaki, el nazismo, me parece que es ponerle una mochila demasiado pesada a personas que tenían ideales ilustrados, equivocados puede ser, porque evidentemente nadie hoy sostiene las posturas que sostenía el positivismo lógico, pero que formaba parte de un tiempo que efectivamente creía y legítimamente creía en que la sociedad podía mejorar su nivel de vida en función a lo que eran los avances de la ciencia. Si entendían la ciencia desde una perspectiva, si vos querés, humanista. En realidad, yo creo que hay que distinguir ahí. Me parece que el positivismo lógico nunca tuvo grandes acusaciones de haber sustentado la ideología nazi, me parece. Y por otro lado, lo que ellos sí planteaban era una ciencia universal. Digo, y se empeñaron en hacer una ciencia universal. Yo tengo mis dudas respecto a si esto es posible, pero tengo mis dudas. Obviamente buena parte de esta gente del Círculo de Viena en realidad influyó en toda la línea más anglosajona, que después fue retomada por el racionalismo crítico de Popper, por todo lo que viene después. Pero sí me parece que hay que hacer una distinción entre lo que son los avances científicos, la producción de conocimientos científicos, la concepción epistemológica de lo que es la ciencia y la utilización política de ciertas cuestiones. Porque si no podés entender el pensamiento heideggeriano. Digo, cuando dice, bueno, en realidad estuvo funcionando. Cuando uno lee Heidegger, en realidad, yo creo que buena parte de todos los que estamos enrolados en una línea más bien crítica, vamos a tener acuerdos en su manera de pensar, al menos en algunas cosas. Ahora, cuando vemos qué hizo él efectivamente en su práctica, podemos tener algunas diferencias de orden moral, de orden ético, ¿sí? Yo quiero hacer una preguntita. No, está lindo, pero quiero hacer una pregunta para que se ponga más lindo. A ver. Yo hago esta pregunta. Yo puedo pensar que el conocimiento puede ser independiente de todo aquello que no es el objetivo de conocer. ¿Existe esa capacidad humana? ¿O el conocimiento es una de las tantas herramientas que el hombre cuenta para conocerse y reconocerse siempre en un tiempo y en un espacio? Por supuesto. Nosotros cuando hablamos de progreso, lo estamos ligando al desarrollo en ciertos ámbitos. Es decir, es innegable que el progreso, por ejemplo, existe en el terreno, como decía el doctor Tano, de la medicina, en el terreno tecnológico. Ahora, nosotros no podemos hablar de ese concepto del progreso en el terreno de la literatura. Hoy nosotros no podríamos decir, por ejemplo, que García Márquez, por contar con todo un arsenal tecnológico, constituye un progreso en relación a la literatura de Shakespeare del siglo del siglo XVI y del siglo XVII. ¿Y en la epistemología? Yo diría, la epistemología está en debate, la cuestión del progreso. Está en debate sobre todo en aquellos aspectos de definir cómo el progreso se logra. ¿Cómo el progreso se logra? Algunos dirán, los positivistas, el progreso se logra en términos de acumular experiencias, acumular datos observacionales. En la medida que uno acumula datos observacionales, más va avanzando. Popper, que acá se lo citó, tiene otra concepción del progreso. El progreso sería algo que también se va dando, pero en términos negativos. En la medida en que yo voy falsando teorías, no voy descubriendo cómo las cosas son, sino que voy descubriendo cómo el mundo no es. Entonces, claro, en función de ese criterio negativo, la ciencia también va avanzando. Y después hay, obviamente, en la epistemología, concepciones historicistas, podríamos decir, que se plantean, más que los aspectos metodológicos en la ciencia, el modo en cómo una determinada comunidad científica se comporta, construye sus conceptos. Es decir, hay variado y para todos los gustos también en el terreno epistemológico. Ahí vos pusiste, me parece, el punto. Alicia puso la pregunta y vos te metiste de lleno. Popper también dice, vamos a una búsqueda sin término, hay una aproximación a la verdad, hay una idea de verdad objetiva a la cual nos aproximamos. La línea rupturista es una línea que introduce esta visión de la historia, de la ciencia, por lo tanto introduce algo que para mí es muy, muy significativo, y es que la ciencia no existe en el vacío, no se puede pensar en el vacío. A ver, buena parte de las discusiones con el neopositivismo tiene que ver con esto, a pesar de que ya no hay muchos que digan que estamos pensando sin mirar las condiciones históricas. Sin embargo, en la práctica le pone más énfasis a la construcción de teorías y a la producción de conocimiento, digamos, como encerrado en una burbuja, y los otros que dicen, en realidad, hay ciertas condiciones que permiten este tipo de conocimiento. La idea kuhniana de paradigma, que no es tampoco una idea brutalmente, de cambio, introduce esta visión en donde hay una historia interna y una historia externa. Digamos, hay condiciones sociales en donde se produce, que también hacen a la manera concreta en que se produce la ciencia. Pero también Kuhn plantea una idea de progreso. Progreso se produce, y se produce dentro de lo que es el paradigma. Ahí no había progreso en Kuhn. Porque es un progreso acumulativo para mí. Porque es rutinario. Ahí yo acuerdo con lo que dice Popper. Ojo que este tipo de tarea que hace Kuhn acá no es nada interesante. Además establece que en cada época hay un solo paradigma, que posibilita llegar a la verdad en términos de científicos. Y eso es terrible. Bueno, si eso no tiene que ver con el poder, no sé. Bueno, no, por supuesto. Yo no es que estoy quitando la dimensión del poder al del debate. Yo lo que estoy tratando es que cuando discutamos poder, y cuando discutamos progreso, porque si no, todo tiene que ver con todo, pero también Dios tiene que ver con todo, entonces no vamos a poner a discutir de Dios. No vamos a discutir de Dios, porque más de uno va a decir que Dios no existe y ahí se nos complica. Ahí nos vamos. Bueno, entonces el tema, yo entiendo las cuestiones que tienen que ver con, sobre todo con las disputas respecto a lo que tiene que ver con el progreso, pero aún las líneas historicistas, acá estaban hablando de Kuhn, plantean la idea de un progreso. El progreso, dentro de lo que él denominaba la ciencia normal, se produce. Porque ¿qué es lo que hace el paradigma, esencialmente? Resolver problemas. En la medida en que el paradigma establece reglas por las cuales, si no se respeta, no va a ser ciencia. Claro, es que no solo establece las reglas, sino que establece los problemas. Claro. Y eso es lo que también hace que se circunscriba. Siempre son los problemas que están amparados en ese paradigma. Digo, esa visión cuniana aporta una reflexión muy interesante, pero se queda también. Pero recordá que el paradigma es el conjunto de ideas, de creencias, métodos. Es decir, el paradigma no es solamente el paradigma científico. El paradigma es una constelación y una cosmovisión hegemónica, dice él. Uno solo, no pueden subsistir más de uno, que eso es lo criticable. Bueno, sí, pero en es criticable también desde la epistemología. Hay otro epistemólogo. Que eso también lo... Sin duda. Yo lo que quiero es poner un poco, o por lo menos en este juego de roles, ser una especie de defensor de la idea de progreso. Porque como decíamos fuera de aire, a nadie le gusta ser reaccionario, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nadie levanta la mano, yo soy el mejor reaccionario, digamos, ¿no? Me parece interesantísimo, porque sobre todo lo que también me queda como idea es que, y a lo mejor esto es lo que está en discusión, que cuando uno aborda un fenómeno o un tema, necesariamente lo tiene que cruzar con otro tipo de variables, entonces ahí aparece la necesidad de cruzar la idea de progreso con poder, etcétera, con la ética y demás. Y lo que está proponiendo por un lado Mariano es, bueno, vamos a tratar de despejar y ver qué es una cosa y qué es otra. Y me parece que en ese intento de desentrañar, me parece que está la riqueza de la discusión. Porque en realidad estamos uniendo dos conceptos que en la idea vulgar parecieran asépticos, como es el progreso y la ciencia. Ninguna de las dos son asépticas y por eso están atravesadas con lo real, diría. Pero Elisa, y también estamos incorporando la discusión sobre la verdad, porque me parece que esa es la otra discusión central. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos preocupa o que puede llegar a preocupar a la comunidad científica, no a la sociedad, es cuál es el principio de autoridad que define que este tipo de conocimiento vale y este no vale. ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir en cualquiera de los ámbitos científicos qué vale y qué no vale? Y lo que está en cuestión son justamente esos principios de autoridad. A ver, ¿quién define que una ponencia es significativa o no es significativa? Que un trabajo que se publica en una revista científica, digo, hay toda una serie de trabajos hechos en relación a los criterios, los indicadores, deberíamos decir, para ver si el trabajo es bueno o es malo. Un indicador es la cantidad de citas, por ejemplo. Y hay toda una línea de trabajo en eso, muy criticada, obviamente, pero que hace al establecimiento de ciertos criterios por los cuales los que no lo obtienen no pasan. Entonces, me parece, Cristina, que no podemos 90, discutir. Todos nosotros que estuvimos y seguimos estando dentro de la universidad, sabemos perfectamente que las líneas de investigación en los 90 estaban orientadas, y si no, quienes proponían una visión diferente de las ciencias sociales, pensar la realidad, se le decía que estaba atrasado, que había que actualizar la bibliografía, que era un problema de tiempo. Y en los 90 lo sufrimos todos. ¿Quiénes fueron financiados y quiénes no fueron financiados su proyecto de investigación? Vamos a ponerle un punto y aparte, en realidad, como para continuar la... que vayan calentando motores cada uno para seguir la discusión en la próxima hora. Y para darle un cierre a esta primera hora de lo que es la ciencia del día de hoy, en el que estamos hablando de progreso, que nos acompaña Cristina Wheeler, como todos los sábados nos acompaña también Mariano Bala, y en este caso Alicia Cuarone también, vamos a cerrar esta hora con algo que de alguna manera estuvo sobrevolando en lo que charlábamos antes, que es la utilización de algunos progresos o conocimientos tecnológicos con distintas aplicaciones. Por un lado tenemos que la bomba atómica generó una destrucción inconmensurable, pero a partir de esa tecnología hubo también una serie de avances en materia de medicina. Entonces, bueno, para hablar de cómo a veces el progreso tecnológico se dio a partir de la guerra y luego hubo, por supuesto, aplicaciones, entendemos o podemos decir positivas dentro de la vida civil, es que María Eugenia Peretti nos va a traer lo siguiente. Sí, bueno, a primera vista pareciera que la guerra es lo opuesto al progreso. Yo propongo que ahora pensemos en todas las veces que tanto la ciencia como la técnica se han puesto al servicio de los enfrentamientos bélicos. Y paradójicamente, muchos inventos que tuvieron su origen en épocas de guerra son utilizados hoy en día por todos nosotros con fines mucho menos violentos. La alimentación de los soldados era un problema hacia 1800. Los frascos no eran los más adecuados para arrojar comida desde paracaídas o transportes de carga. Fue un logro de Napoleón, que lanzó una convocatoria para crear una forma fácil y segura para almacenar y distribuir alimentos. La solución llegó rápidamente de la mano de un ciudadano francés que inventó la famosa fórmula de los alimentos enlatados. La Segunda Guerra Mundial también se caracterizó por curiosos descubrimientos. En 1943, un oficial naval y fotógrafo subacuático francés inventó lo que se conoce con el nombre de pulmón acuático, un sistema de buceo que comprendía botellas de aire comprimido y un regulador de gases. Después de su uso en la guerra, este sistema se popularizó a lo largo del mundo como deporte. Otro invento que nos acompaña hasta la actualidad es el famoso Jeep. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció este vehículo utilitario todoterreno de cuatro ruedas que sería utilizado en diferentes versiones: ambulancia, vehículo ametralladora, camioneta todoterreno y más. Entre los planes de Hitler se destacaba su estrategia de industrialización de Alemania. Para ello puso en manos de ingenieros el desarrollo de un auto fácil de reparar, económico y resistente. Así nació el legendario Volkswagen, que significa carro del pueblo. Fue empleado por los militares no en la batalla, pero sí para tareas de transporte y mensajería. Más tarde ganó popularidad convirtiéndose en el auto de masas. En 1947, en la Universidad de Pensilvania, los ingenieros inventaron la primera computadora con el fin de poder calcular la trayectoria de los misiles. La ENIAC, así se llamaba, fue precursora de los futuros ordenadores. La Guerra Fría y la carrera armamentística tuvieron entre sus avances uno de los más emblemáticos de la historia. Lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética, el Sputnik 1 fue el primer satélite artificial de la historia. Ya mucho más actual es el invento del GPS, desarrollado por el ejército de Estados Unidos con fines bélicos. A partir de la década del 90, su utilización se extendió al público en general. Lógicamente, las guerras han sido los escenarios que han motivado grandes avances tecnológicos. No solo armas, bombas y tanques fueron inventados con el fin de confrontar al enemigo. Muchos objetos que utilizamos hoy en día surgieron en un comienzo como respuesta a la demanda que los conflictos bélicos implicaban. Como en muchos casos se suele decir, la necesidad es el motor de muchos inventos. Esto es Radio Universidad. 12 del mediodía. ¿Otra vez? Las 12. ¿Otra vez? Las 12. Peor. Ajá. Esto es Radio Universidad. Ah, bien. 12 del mediodía. ¿Otra vez? Las 12. Ay, qué suerte. Muy bien. Buah. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés descargar contenidos de los programas de la radio. La desaparición de la energía artificial de la faz de la Tierra dejó al descubierto sistemas culturales que, para asegurar su subsistencia, recurrieron a un aprovechamiento integral de esa energía. Ese fue el modo de subsistir en el planeta. Esos millones de seres quedaron desprotegidos de la noche a la mañana. Los cambios que generó la tecnología fueron tan vertiginosos que destruyeron todo a su paso. Hoy, son generaciones completas las que desconocen los métodos primitivos de supervivencia y comunicación que ejercieron sus antecesores. En ese sentido, el desarrollo y la llamada evolución del hombre ha sido lapidaria. Todos los pioneros sistemas de supervivencia reemplazados en el siglo de la electrónica quedaron sepultados al punto de extinguirse definitivamente del planeta. En Argentina, el desamparo fue proporcional al grado de participación que un individuo tenía en ese sistema, cuyo lema era hacer trabajar la energía al servicio del hombre. Así, Buenos Aires fue el epicentro de la tragedia. Y era lógico que así sucediera. En Buenos Aires se concentraban el 38% de los habitantes del país, se consumía la mitad de la energía generada a nivel nacional y se lograba el 57% de la producción que alguna vez hizo famosa a la Argentina. Nada era igual en la ciudad de Buenos Aires. Sus calles estaban desiertas, las vidrieras estaban vacías. No había autos, había olor a podrido, y durante todo el día se veía desfilar gente con sus bártulos a cuestas ante los ojos indiferentes de infinidad de chicos jugando. En casi todas las ventanas de los edificios se veían sábanas y ropas tendidas, y la característica de los balcones no eran las flores y las plantas rozagantes, sino personas hablando, durmiendo o comiendo en ese sitio ahora preferido de las casas. Así y todo, la ciudad se notaba vacía. Los sonidos eran otros. Ahora los ruidos eran gritos, risas o llantos humanos que no se entremezclaban con potentes sonidos de motores. La higiene y la limpieza nunca más fueron contemporáneas obsesiones. Los ojos tuvieron que guiarse por la oscuridad de la noche. Las distancias ya no fueron neutralizadas por las comunicaciones. Las piernas reemplazaron a los autos y los trenes. La música y los libros ya no tuvieron coquetos envases. La televisión y la radio se esfumaron a la velocidad de la luz. Los diarios fueron semanarios y los semanarios bimensuarios. Los billetes tuvieron menos valor que una manzana. Los alimentos ya no se clasificaron por marcas. La medicina apeló a las recetas homeopáticas, mientras las gaseosas, el alcohol y el tabaco se despedían de sus adeptos. La enseñanza perdía prestigio y todas las cosas de la vida diaria que dependían directa o indirectamente de la energía dejaron definitivamente de ser lo que fueron alguna vez, porque sencillamente dejaron de existir. Dalmiro Sáenz y Sergio Joselowski, de su libro Latinoamérica Go Home. Lo que es la ciencia. Hola. Hola, se habló con el señor Fernández. Hola. Hola. Hola, ¿sí estaría? Hola. Hola. Hola, habla con el señor Fernández. Hola. Hola. Lo que es la ciencia. Puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Rubén Piacentini es director del Instituto de Física de Rosario, investigador del CONICET y miembro de la Academia Nacional de Ciencia. El desarrollo de la mayoría de las herramientas, de los equipos, de los sistemas, tiene una base física. Podemos dar algunos ejemplos impactantes. La medicina. Hoy en día no se concibe la medicina moderna sin un equipamiento de avanzada. Los equipos de rayos X son empleados para una enorme variedad de aplicaciones, en especial en oftalmología, por ejemplo, está dando muy buen resultado. Y en Internet, que es tan común hoy en día, comenzó en realidad en un centro físico de avanzada, como es el centro CERN de Ginebra, el CERN, donde se está construyendo la así llamada máquina de Dios, que yo digo, bueno, ¿cómo le van a llamar a la próxima entonces? Es una forma de decir, por supuesto. Y en este centro se comenzaron a hacer intercambios de información con otros centros a un costo altísimo, con otros centros, de los resultados que ellos estaban obteniendo, y eso fue igual que las computadoras, cada vez reduciéndose más en costo y en posibilidades de comunicación, y hoy en día todo el mundo usa ese sistema. Cuanto a la posibilidad de progresar, hoy en día se hicieron desarrollos, que quiero aclarar también, colaboraron muchos aún inventores, es decir, gente que sin ser físicos o ingenieros o especialistas, bueno, se dieron cuenta que se podía hacer algo y hasta se arriesgaron. Los primeros que desarrollaron la aviación fueron personas que les gustaba tratar de volar, como supongo que a la mayoría, y se dieron cuenta que usando un motor con alas, etcétera, se lograba, ¿no? Bueno, también usaron conceptos físicos, pero lo llevaron adelante personas no físicas. Así que el progreso realmente tiene una base enorme en física y también en otras ciencias, pero la física ha hecho una contribución fundamental al respecto. Y finalmente llegó esto que también cambia las palabras y que decidió llamarse progresismo. El Partido Popular cree que el gobierno se comporta en este asunto como un país tercermundista. Mariano Rajoy ha dicho que el presidente Zapatero se comporta como el líder de un país tercermundista con patochadas y gracietas. Ha señalado propias de un progre de pacotilla. Rajoy le ha acusado de haber organizado una cruzada contra Israel. No solo no al capitalismo, sino a las falsas soluciones del paradigma del progreso científico-técnico que alguna vez la izquierda adhiriéramos. No me deja de llamar la atención los vericuetos y las volteretas que está pegando el tema de papel prensa entre los periodistas que presuntamente son de centroizquierda. No le creo el progresismo a un presidente que cada año duplica su fortuna. No le creo su progresismo a un gobierno que descubrió sus propios casos de corrupción por la prensa. Con Menem era fácil ser progre. Ahora te ubicás de un lado, te ubicás del otro, a veces quedas preso de tu ego y del presunto independentismo periodístico. Lo concreto es que durante la década del menemato, quedar progre era fácil, porque estaba muy fácil el enemigo o estaba muy fácil el adversario. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Y bueno, la nota que ella le vino el día dijo, bueno, estaba hablando con Martín Sabatella y me dijo sobre el progresismo blanco, no sé qué. Bueno, el progresismo blanco es una de las categorías que se discute permanentemente. El progresismo blanco y progresismo negro. Compatriotas, el tema de la charla de hoy se va a referir al nuevo presidente electo de los Estados Unidos y su título es Obama, el falso progresismo. Por eso digo la palabra progresismo. A mí me resulta más, si tengo que sintetizar alguna cosa, que una fuerza progresista le pongo apellido, le pones popular, le pones democrática, le pones nacional, popular, legal, cosa para explicar lo que sos. El gobierno tiene un disfraz progresista. El gobierno, en realidad, su asociación es con el sistema financiero y bancario. Este argumento de que Barack Obama representa el progresismo por su condición o por su mitad afroamericana es absolutamente falsa. Barack Obama es un privilegiado y representa intereses privilegiados dentro de Estados Unidos y no son precisamente los intereses progresistas dentro de Estados Unidos. Puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Contra mí me amo todo, pero... La integración no puede ser solo el reto de los gobiernos. Es el desafío de las fuerzas políticas progresistas en el sentido profundo del término, porque falta la reunión de nuestras masas. La derecha sigue buscando la restauración. Seguirá buscando debilitar a nuestros gobiernos progresistas, alejarlos unos de otros para debilitarnos. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Lo que es la ciencia. La verdad que la incorporación de Roberto Carlos, gracias a los buenos oficios de Ernesto Rega en este programa, ha marcado un progreso que no nos vamos a detener de aquí hasta el cierre de la tercera temporada y, por qué no, también de la cuarta. Me parece que en esto que mostrábamos recién, distintos discursos políticos y reflexiones en torno a qué es el progresismo, también está un poco lo que nos preguntábamos al principio. Bueno, tenemos por un lado la idea de progreso, pero ¿qué significa en política ser progresista? ¿Significa adherir a todo lo que discutíamos antes? ¿Qué vendría a ser eso? Alicia, te lo pregunto primero a vos. Bueno, yo creo que la palabra progresismo en política, si bien se asocia con una postura en defensa de los derechos humanos, en defensa de un sistema que respalde la libertad y la democracia, para decir una cosa general, es difícil definirla si no, uno no lo ata a la coyuntura, porque progresismo en los 70 era una cosa, progresismo en los 90 es otra, progresismo hoy es otra. Y también es una cuestión de espacio, porque ser progresista en Estados Unidos no es lo mismo. Es una cosa, claro. Por ejemplo, Obama. ¿Por qué se suponía que Obama iba a ser progresista en comparación con los republicanos norteamericanos en función, supuestamente, de las políticas hacia América Latina? Ese es un supuesto que los demócratas norteamericanos tienen una postura en política internacional más amistosa con América Latina. Sin embargo, cuando analizamos las políticas que un republicano o un demócrata en Estados Unidos toma decisión al respecto de la política latinoamericana, ninguno de los dos deja de ser imperialista, por ejemplo. A ninguno de los dos se le va a ocurrir levantar las limitaciones de patente a los medicamentos ni nada que se le parezca. ¿Y se puede ser progresista siendo imperialista o imperialista ya anula la concepción de la posibilidad de ser progresista? Y si imperialista está atado a una visión de negar soberanía a demás países, es difícil que uno, aceptando esta regla de dominación, pueda adscribirse como progresista. A mí me da la sensación de que es una palabra que sirve para muchas cosas. Cada uno quizá debería dar la definición que cree que es lo más claramente posible. En general, cuando uno dice progresista, es alguien que es de izquierda. ¿sí? En términos así de derecha e izquierda. El progresismo se identifica con una posición de izquierda. Pero la gente más de izquierda acusa a los que se llaman progresistas, ustedes son progres. Son progres. Como si fuera una limitación. Claro. No, una limitación ideológica, digamos. No alcanza el objetivo. A mí me parece que hay que sumarle algunos elementos a esta concepción de progresismo y que tienen que ver con qué tipo de sociedad queremos y si en esa sociedad vamos a tener un nivel de integración importante, significativo, si vamos a pensar en una sociedad igualitaria y si vamos a pensar condiciones para que esa sociedad se desarrolle para todos. Me parece que el progresismo va por ese lado. Vos recién decías imperialismo y progresismo, me parece que se dan de patadas. Claro. A ver, porque uno no puede pensar un espacio imperialista, que en un espacio imperialista podamos construir algo colectivo para todos. Ahora en un ratito vamos a escuchar un fragmento de un programa que hace la gente de la revista Barcelona, que lo hace en Radio Nacional, donde también aparecen dos conceptos que pueden ser contradictorios en torno al progresismo. Pero antes quería habilitar a Mariano, que algo quería opinar. A mí me llama mucho la atención cómo ciertos términos sufren desplazamientos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque fíjense ustedes que en general hoy los que se denominan liberales o de derecha, en general plantean como una visión respecto al progresismo como peyorativa, ¿no? Lo escuchábamos a Rajoy recién, uh-huh. Progresista, es decir, como un término sin ningún tipo de valor. Sin embargo, en la historia, la ideología progresista por naturaleza fue la del liberalismo, porque el liberalismo planteaba la idea del progreso. Contra el despotismo. Sí, por eso yo, más que oponer al progresismo el imperialismo, yo opondría progresismo a reaccionario. Creo que son los términos, opuestos, ¿no es cierto? Es decir, aquel que no sostiene posturas progresistas, en general cree o considera que, para decirlo rápidamente, todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Decir que todo tiempo pasado fue mejor es lo mismo que decir que todo tiempo presente será peor que el futuro, ¿no? Y de esa perspectiva reaccionaria, creo que podemos pensar esta noción, si vos querés, en términos políticos de lo que es el progresismo. Es muy claro el planteo de Mariano. La verdad que acuerdo totalmente, es la palabra justa. Porque aparte hay un pensamiento reaccionario con una fundamentación ético-política muy, muy, muy clara que marca esa diferencia. Me parece que es muy buena esa distinción, Mariano. También tendría, me parece que se da de la mano con esta distinción, el tema de lo homogéneo y lo heterogéneo de la sociedad que yo aspiro, para lo cual definir si es progresista o no. Vamos a escuchar ahora esto que decía recién de este fragmento del programa de radio de la gente de la revista Barcelona, donde en realidad se preguntan entre ellos, ¿no? Esto es un debate muy serio en torno a hasta cuánto dinero se puede tener y seguir siendo progresista. No refiere al partido del Partido Comunista, ¿no? Los afiliados del Partido Comunista, no. Es general. Es más genérico. Escuchemos porque me parece que es un debate muy interesante en torno a esto. ¿Hasta cuánto dinero se puede tener y seguir siendo progresista? ¿Puede ser millonario progresista? ¿Se puede ser millonario progresista? Bueno, justamente esta fue una de las preguntas que sobrevoló esta semana. Yo estuve en la autocrítica de un partido marxista. Ajá, interesante, ¿no? Y muy interesante, sí. Sí, que hubiera un partido marxista ya es interesante de por sí. Sí, no puedo dar el nombre de ese partido por razones de periodismo serio, ¿no? O sea, yo practico el periodismo puro y mantengo la reserva de las fuentes. Perfecto. Allí se preguntaban, $2 millones, $300 millones, ¿cuánto puede tener alguien y seguir considerándose progresista? Una de las cuestiones es que se puede explotar obreros, empleados, conserjes de hotel y seguir siendo progresista. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. A condición de que el dinero obtenido gracias a esa explotación capitalista sea destinado a la liberación nacional y social. Ajá. Ese es el objetivo. Es decir, se pueden tener 1.000 millones, 2.000 millones. Aparentemente esa es la cifra que está manejando la Internacional Socialista en estos momentos. Y sabemos que los socialistas y los progresistas van de la mano. Eso hacen una hermosa pareja. Ajá, un buen maridaje, como un se buen maridaje, diría en la carne de gourmet. En nuestro país tuvimos un ejemplo en los años 60 y 70, el socialista Guillermo Esteves Boero, a quien se lo calificaba como socialista y estanciero. Ajá. Y su condición de estanciero no impedía que fuera se siguiera considerando progresista. Dentro del progresismo tiene que ver con el campo popular o ya nos estamos yendo a otro sí, es a otro un terreno. Estanciero popular, campo popular. Por el campo popular, claro, una estancia popular. En ese caso es un campo popular. Es un campo popular. Que tenía Esteves Boero. Es una de las posibilidades de definir el campo popular, la de Esteves Boero. Interesante. En cambio, hay multitudes de personas que no tienen un solo mango y son reaccionarias. Ajá. Por ejemplo, aquellos que se encargan de decir, aquel funcionario progre tiene 2 millones de dólares. Ajá. Le están haciendo el juego a la derecha más retrógrada. Eso, por más que sea pobre quien lo dice. Por más que sea pobre quien lo dice, no es progresista, eso es reaccionario. Ajá. Un millonario que, por ejemplo, compra obra los murales de Diego Rivera. Ajá. Ahí tenemos claramente a alguien que está favoreciendo una herramienta de la revolución. Un dueño de una fábrica recuperada. No puede haber un dueño de una fábrica recuperada. Los dueños de una fábrica recuperada pueden ser, si hacen muchos millones de dólares, pueden justamente pertenecer al campo popular y al progresismo. Es interesante lo que decís, ¿no? Porque además, Rivera, porque imaginemos que Berni, por ejemplo, sus únicos compradores fueran los modelos que aparecen en los cuadros de Berni, ¿no? Un Juanito Laguna jamás se va a comprar un Berni, eso lo tiene que comprar un millonario que tiene que ser sensible, ¿no? O la obra literaria de Mario Benedetti, o la obra musical de Ignacio Copani, por ejemplo. Claro, sí. ¿No? Sí. Son todas, necesitan del dinero para justamente generar un clima revolucionario. Por ejemplo, nadie calificaría de cerdo capitalista a Mick Jagger. No, claro. Que tiene millones de dólares. O a Michael Moore. ¿Quién puede dudar del progresismo de Michael Moore? Nadie. Él hace millones de dólares con sus películas. Claro. Millones de dólares con sus películas. Sigue haciendo, invirtiendo en esas películas que sirven a la revolución y sigue haciendo millones de dólares. Cada vez más cerca de la revolución estamos entonces. Exactamente. ¿Esa es la conclusión? Sí. Esta es otra de las conclusiones de la autocrítica del Partido Marxista. Primicia entonces para Radio Barcelona. Cada vez estamos más cerca de la revolución. Interesantísimo el debate que plantea la gente de Radio Barcelona. Bueno, y a propósito de esto, en el que está presente también el dinero, ¿no? Ya que vamos a incorporarle una nueva dimensión al programa de hoy, donde estamos hablando sobre progreso, y vamos a tratar de pensar las ideas de progreso en las teorías económicas, más que nosotros, a quien vamos a convocar para reflexionar sobre esto, es a Carlos Crucela, el profesor Carlos Crucela, que es profesor titular de la Cátedra Economía 3 en la carrera de Ciencia Política y además es investigador del CIUR. El CIUR es el Consejo de Investigadores de la Universidad de Rosario. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuáles han sido las ideas de progreso que han tenido las distintas teorías económicas a lo largo de la historia? Bueno, yo quisiera hacer primero una aclaración necesaria. Me parece que la idea de progreso en el sentido de una especie de tendencia, de meta, de esperanza asociada a modelos económicos y sociales es algo, me parece a mí, histórica y geográficamente referenciado, ¿no es cierto? Quiero decir, en cierto momento de la historia uno puede pensar como progreso el hecho de poder satisfacer las necesidades elementales de una gran parte de la totalidad de la población. En ciertos momentos, digo, estoy pensando, por ejemplo, y si hablamos de una referenciación geográfica, para cierta gente que vive en África hoy en día, por ejemplo, poder tener una canilla de agua pública que no le implique recorrer 3 kilómetros con un par de latas, sería seguramente un signo de progreso, de mejora de sus condiciones. Uh-huh. Digo, y eso no es comparable con lo que nos puede suceder a nosotros, que felizmente podemos abrir una canilla y disponer de agua, por ejemplo, o que no tenemos insatisfecha nuestras necesidades elementales. Claro. Digo, siempre esta idea de progreso es una idea que hay que tratar de asociar al momento en el cual se enuncia y desde el lugar desde el cual se enuncia, ¿no es cierto? Claro, sí, porque si alguien viene y dice que bueno, hemos inaugurado una canilla en Capital Federal, seguramente no va a ser entendido como progreso, sino más bien todo lo contrario. Exactamente. Bien. Entonces digo, por eso a veces cuando uno hace ciertas referencias a progreso, bueno, y como vamos a traer un breve recorrido por las principales escuelas económicas, pensemos en qué momento se proponen estas cosas y en qué contexto. Bien. La realidad es que el estudio de la economía es un estudio que remite a Europa, ¿no es cierto?, básicamente, en el momento en que surge el proceso de la revolución industrial, En realidad el tratamiento de la economía empieza, si uno quiere, desde muchísimo antes, ¿no es cierto? Ya hay expresiones económicas o referencias económicas en la Biblia, pero digo, cuando se empieza a estructurar la economía como una especie de ciencia, y una especie, porque yo no estoy tan convencido, de ciencia independiente, ¿no es cierto? Es en Europa, está el mercantilismo, está la fisiocracia, y de pronto, digamos, lo que es para nosotros más sustantivo es la emergencia de un esquema teórico relacionado con la revolución industrial, digamos, un poco antes, con el capitalismo comercial, y que culmina en el último cuarto del siglo XVIII con la emergencia de la revolución industrial, con lo cual en realidad las escuelas económicas hacen referencia al futuro del capitalismo en Europa, ¿no es cierto? O sea, que empecemos a pensar desde dónde se enuncian estas cosas, ¿no es cierto? Y existía, al menos en esta época donde vos estás situando, que sería la revolución industrial, ¿existía esa idea de que el progreso es indefinido e ilimitado y donde no se pensaba por ahí cuáles eran las consecuencias negativas que podría generar esa idea de progreso ilimitado? Sobre todo lo pienso en relación a esto que hoy se está pensando, el medio ambiente, por ejemplo. Exacto, yo pensaba llegar en algún momento a eso, ¿no? Vamos a hablar, me parece así rápidamente, de cuatro grandes escuelas. Es decir, lo que se suele llamar la escuela clásica, el marxismo, la escuela neoclásica y el keynesianismo. Hagamos una cosita muy breve sobre eso. Primera aclaración, uno dice escuela clásica y mete en esa bolsa un montón de exponentes de lo que se supone que es esa escuela, pero sus visiones no son totalmente compatibles. Digo, hay discusiones al interior, es una cosa fantástica de esa época en la cual no había internet, no había un montón de cosas, y sin embargo las correspondencias entre los economistas de la época son muy voluminosas y se consultan, se discuten, es una cosa que realmente casi se extraña hoy, donde hay como discursos paralelos, unos decimos una cosa, otros dicen otra, y en el medio nunca nos relacionamos, ¿no? Y entonces lo que había en ese momento era efectos negativos del sistema capitalista en el largo plazo, que es como lo estudian los economistas clásicos, no se advertían realmente. Sí, lo que había era un cierto temor de que en algún momento ese proceso de acumulación se agotara por distintas razones, ¿no es cierto? Entonces llegara a lo que ellos llamaban el estado estacionario, es decir, no había más crecimiento. Se llega a un cierto punto y en ese punto las economías seguían evolucionando, lo cual era peligroso en el sentido de que la población aumentaba y la capacidad productiva no aumentaba, entonces digamos se iba a deteriorar, más allá de la distribución de la riqueza que hubiera o de los ingresos que hubiera, se iba a deteriorar la condición de vida de las futuras generaciones, ¿no es cierto? Y como una gente que realmente era muy inteligente, tengo digamos una cierta debilidad por la escuela clásica, por ahí alcanzaban a ver problemas que de pronto son los problemas que hoy tenemos en nuestra economía globalizada. Es decir, Stuart Mill, que era una persona muy muy inteligente, muy muy sensible, por ejemplo, pensaba que uno de los problemas podía ser que la caída de la tasa media de ganancia llevar a los capitalistas para obtener una mayor retribución por su capital a ciertos tipos de inversiones muy descabelladas. Y es un poco lo que estamos viendo ahora en esta economía globalizada, con lo que pasó con la crisis en Estados Unidos, con las hipotecas concedidas a gente que no estaban en condiciones de reintegrar los ingresos, o lo que pasó antes con empresas que se fueron a la quiebra por manejo de sus por manejo inapropiado de sus administradores, ¿no es cierto? Entonces el problema era que en algún momento el crecimiento capitalista podía llegar a un punto de saturación y íbamos a llegar a un estado estacionario, iba a terminar redundando en un deterioro a lo sumo de las condiciones materiales de vida a las cuales se habían accedido. Efectos negativos no se veían, porque en realidad lo que vos planteás es muy interesante. Es algo que aparece como muy tardíamente en el pensamiento económico. En realidad, si vos te pones a pensar, la cuestión del medio ambiente aparece más o menos alrededor de 1970, cuando aparece un libro, que se hace a solicitud del Club de Roma y que se llama Los Límites del Crecimiento. Y ahí aplican un modelo matemático que dice que si seguimos tratando de si el conjunto de las sociedades tratan en conjunto de alcanzar los niveles de vida de Estados Unidos, que en ese momento tenía los niveles materiales de vida más elevados de todos los países, el planeta entra en colapso, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces te digo, la idea de que digamos, estamos ya atentando contra las posibilidades de seguir progresando, porque estamos afectando las bases materiales del planeta, aparece recién hace 40 años, te digo, hasta ese momento, y yo como soy bastante viejo, digamos, cuando estudié economía a nadie se le ocurría que un buen día íbamos a tener polución, que se nos podía agotar el petróleo, algo así, parecía como que esto, es decir, las dotaciones de recursos naturales, entre ellas el clima y todo eso, iban a seguir invariables por los siglos de los siglos, y que podíamos seguir explotando y siguiendo con nuestras estructuras tecnológicas y productivas sin mayores cambios. Ahí, ¿cierto? Pienso entonces que por ahí conceptos que uno generalmente sinonima, como por ejemplo desarrollo, crecimiento y progreso, no necesariamente lo son, y que en algún caso se pueden convertir en antónimos, porque digo, si el desarrollo o el crecimiento continúa digamos, de manera geométrica, eso, como vos decías recién, va a terminar de socavar las bases del futuro progreso. No sé si me explico. Sí, son muy claros. Yo digo, hay como, es decir, en primer lugar, digamos, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando originalmente, la cuestión de progreso para los economistas clásicos, y en realidad para todos los economistas, incluso para Keynes, es un problema de crecimiento. En realidad, en la escuela anglosajona, que es la que mejor, digamos, expresa con más profundidad el pensamiento económico de los países centrales, por supuesto, es decir, cuando uno va a estudiar ahí en un posgrado, uno no hace una materia que se llama desarrollo, hace una materia que se llama growth, que es crecimiento realmente, no es desarrollo como lo entendemos los latinoamericanos o los países del tercer mundo. Entonces, crecimiento es una cosa, desarrollo yo creo que es un estadio superior, porque dice, bueno, no solo tenemos que producir más bienes y servicios, sino que tenemos que ver cómo se distribuyen esos bienes y servicios, porque no tiene ningún sentido que alguien sea doblemente más rico y entonces esté muy contento, bueno, el producto se aumentó y alguien sea doble, es un rico sea dos veces más rico que al comienzo y los pobres sigan siendo pobres, ¿no es cierto? Entonces aparece el concepto de desarrollo y después esta cuestión de progreso que incluye otras cosas. Por ejemplo, fue el año pasado, creo, que se produjo el informe que hicieron una serie de cientistas sociales muy importantes, entre ellos Amartya Sen, para el gobierno francés, a solicitud de Sarkozy, y donde ellos analizan la posibilidad de construir índices de bienestar, porque el bienestar de las personas no tiene necesariamente que ver, sobre todo, digamos, cuando ha superado el piso de las necesidades mínimas, no tiene seriamente que ver con la cantidad de bienes materiales que vos tenés. Es decir, por ejemplo, cuando en Francia se produce la reducción de la jornada laboral a 35 horas, hay montones de expresiones de gente que estaba contentísima porque podía, en ese tiempo que liberaba de su ocupación laboral, desarrollar actividades políticas, gremiales, vecinales, es más, hasta consumistas, salir a comprar. Había gente que dice, bueno, Macano, ahora tengo una hora más por día para poder ir al supermercado y comprar cosas. ¿No? Entonces digo, sí, son como conceptos que, como vos bien decís, en algunos momentos se pueden sobreponer, pero en otros en realidad se pueden tornar antagónicos. Estamos hablando con Carlos Crucela, decíamos, él es profesor titular de la Cátedra de Economía 3 en la carrera de Ciencia Política. Pensaba en uno de los conceptos que generalmente uno ha estudiado, al menos digo en la escuela secundaria, que es esta idea de países desarrollados y países en vías de desarrollo, que parece, digamos, medio tramposo eso. ¿Cómo sería ese en vías de desarrollo? ¿En vías de desarrollo para llegar a dónde? ¿Para alcanzar qué? Y ahí pienso también en lo que durante mucho tiempo circuló como teoría del derrame, que es decir, alguien que una vez que logra acumular, desarrollarse, crecer, naturalmente luego va a derramar, y eso lo pienso en función justamente de esto, de que a lo mejor sean estos países ya desarrollados que una vez que acumulan, derraman a los países en vías de desarrollo, y luego esa misma lógica se termina aplicando en estos países en vías de desarrollo, donde cierta clase dominante, bueno, termina de acumular para luego sí derramar al resto. Bueno, esto es lo que yo llamo una pregunta realmente compleja, digo. A ver si puedo recordar los términos. En primer lugar, yo coincido con vos, lo de en vías de desarrollo, yo diría, yo personalmente coincido en que es tramposo, pero digo, seamos un poco más políticamente correctos, y digamos, bueno, por lo menos es confuso, en vías de desarrollo hacia dónde. Claro. Y entonces hay un librito que ya tiene como 40 años, pero que yo creo que tiene mucha vigencia, que escribió Celso Furtado, un gran economista latinoamericano, brasileño, que se llama El desarrollo económico, un mito. Y él dice que en realidad el desarrollo económico es un mito, porque si pensamos como desarrollo, el hecho de que todos los países del mundo puedan llegar a un nivel de consumo como el de Estados Unidos, eso no va a suceder nunca. Entonces, que dejemos de tratar, digamos, de correr atrás de la zanahoria, porque la zanahoria la tienen en la punta de una caña delante nuestro y lo único que hacemos es correr, pero nunca la vamos a alcanzar, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de eso. En segundo lugar, si uno piensa cómo aparece el pensamiento cepalino, que en realidad, es decir, la teoría del deterioro de los términos de intercambio, que se conoce como Prebisch-Singer, porque paralelamente Singer estaba trabajando en el mismo tema y coinciden en las mediciones. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que en realidad los países subdesarrollados, por nuestro ingreso tardío en el proceso de desarrollo capitalista, estamos condenados a una situación, digamos, de inferioridad económica, que va a hacer que siempre tengamos que solventar con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo la riqueza de los países centrales. Entonces, digamos, ahí no hay derrame. En todo caso, derramamos nosotros sobre los más ricos y no los más ricos sobre nosotros. Uh-huh. Y lo que vos estás diciendo respecto al interior de los países, eso forma parte, digamos, un poco, complejiza un poco el pensamiento económico y es muy asociable a lo que en algún momento se dijo en la teoría de la dependencia. Digo, que no solo era un problema del imperialismo, como se decía en ese momento, o sea, de explotación de los países menos desarrollados por los países más desarrollados, sino que además había élites en los países menos desarrollados que tenían un grado de congruencia cultural, económica, de relación y todo con las élites de los países desarrollados, con lo cual en realidad era imposible pensar capitalismo autónomo, porque los, digamos, los que conducían de alguna manera los procesos económicos en los países subdesarrollados no tenían mayores intereses en lo que sucedía en su país, sino que se referenciaban cultural, ideológicamente, con lo que pasaba en los países desarrollados, y sus países de origen les servían únicamente como base material para poder expandir su riqueza. Un Bien. Poco, Carlito, lo que decía, lo que dice Aldo Ferrer al respecto, que los países que logran un crecimiento sostenido y un desarrollo igualitario son aquellos cuyas élites económicas crecen si crece el país que los contiene. Y que uno de los problemas de América Latina es que sus élites económicas crecen independientemente o a costa de sus propias naciones. Brillante, profesora. Pero muchas gracias, se nota que somos amigos. Se nota que hemos pasado mucho tiempo... Bueno, eso corre por usted, ya. Siempre me llevó 10 o 15 años a mí. No, lo que vos decís es cierto, es el término de densidad nacional, creo... Y está muy bien, y me parece que nos conecta a los economistas con los politólogos y con los sociólogos, porque está haciendo referencia a fenómenos que salen del conjunto de lo que podríamos llamar problemas estrictamente económicos y nos remiten a la construcción de una conciencia nacional, si me permitía el anacronismo, que nos haga sentir tanto, digamos, a los dueños del poder económico como a los sectores más subordinados, nos hagan partícipe de un proyecto nacional, ¿viste? Exactamente. Muy bien, bueno, te agradecemos mucho esta participación en el programa de hoy, Carlos, y seguramente te volveremos a convocar para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Hablábamos con Carlos Crucela, pensando en la dimensión del progreso en la economía, ¿no? Carlos Crucela, decíamos, es profesor titular de la Cátedra Economía 3 en la carrera de Ciencia Política. Y vamos ahora, sí, a presentar la segunda parte de la mirada en torno a este tema desde el cine. Pilar. Bueno, y el pasaje del cine mudo al cine sonoro también marca un antes y un después en el cine. Ninguno de los dos, digamos, es mejor que el otro, pero lo que es innegable es cómo aumentaron los recursos narrativos gracias al sonido. El progreso en este caso está en el hecho de integrarlo como herramienta narrativa con la cual se dicen muchas cosas y se crean climas independientemente de la imagen. Hay quien se agarra piña de maní con chocolate. Hay quien se agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Con ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Y aquí se plantea otra paradoja, porque el cine es una máquina y en este sentido es una máquina acorde con aquellas otras que pueblan la revolución industrial que progresivamente se va conociendo. Pero es una máquina que permite la autocrítica. Casi podríamos pensar que es una suerte de máquina que se mira a sí misma como tal. Pero está claro, ¿no? Esta mirada que vuelve sobre sí es posible porque hay una instancia artística de por medio. Hay una humanización. O en todo caso podríamos pensar que es el ser humano el que utiliza la herramienta para así mirarse a sí mismo, porque en última instancia es de esto de lo que se trata. Pero no por eso vamos a estar obviando que así como existe una revolución desde el fordismo, a través de la cinta de montaje, Hollywood encuentra una manera de estructurarse absolutamente similar. Y así como nos podemos encontrar con una producción en serie de productos como un automóvil, en este caso el Ford T, de la misma manera Hollywood pensará un cine seriado, distribuido a través de géneros, pensando públicos, con películas que si prueban ser exitosas deberán ser vueltas a filmar con otro nombre, con otras características, a través de segundas partes. Shocking history of Prince Dracula. And the woman he loved. Ni qué decir esto de lo que significa el cine norteamericano actual, tan pobre en ideas que vuelve a filmar una y otra vez mismos títulos que probaron un éxito hace apenas 20 años atrás y ahora, desde resultados absolutamente pobres, intentan vanamente hacer lo mismo. Pero lo que ocurría también así en ese momento dorado de Hollywood es que Estados Unidos estaba poblado de realizadores increíbles, inteligentes y sobre todo europeos. Está la Segunda Guerra Mundial de por medio, la persecución de los totalitarismos, de los regímenes fascistas y todos estos artistas que encuentran asilo en Hollywood y que deben adecuar esta vanguardia desde la cual cimentaron su hacer a lo que es la industria y la perversión del productor norteamericano. Pero no habrá que decirlo en términos tampoco tan tajantes, porque si aquellos productores eran rufianes, tal como el propio Jean-Luc Godard señalara, sabían mucho de cine. Y otra vez, volvamos a plantear como contraste el cine norteamericano actual. A lo mejor es que no se me dan bien las chicas y punto. No, no, en serio, es como si hubiese nacido sin esa parte del cerebro. No sé, no sé hablar con ellas. Y cuando lo consigo, siempre la cago. Ya, pues lo siento, pero cuando llegue el baile, esa excusa no te servirá de nada. Hay mejores cámaras, podríamos pensar. Hay dispositivos que permiten una captura de la imagen de una manera más idónea respecto del deseo del realizador. Hay situaciones que permiten un ejercicio lumínico cada vez mejor y más acorde con lo que los directores de fotografía persiguen. Hay mayores recursos, un mejor sonido, con distintas instancias técnicas. Tenemos un 3D cada vez mejor y perfecto, ¿no? Porque hoy no es el 3D que habíamos conocido a través de las películas de los años 50. Pero nos estamos refiriendo a progresos que se circunscriben en lo técnico, en lo tecnológico. Ahora bien, ¿hay un progreso en el cine como arte? ¿Es lícito un interrogante semejante? En todo caso, arriesguemos a señalar que todo depende de cómo se utilice el lenguaje cinematográfico. Y aquí, la verdad, las herramientas pueden ser de la década del 40 o del año 2000, pero si el realizador, como artesano, no sabe qué es lo que quiere contar y de qué manera, poca importancia podrá tener el adelanto en cuestión. No creo que haya progresos en este sentido, sino antes bien manifestaciones expresivas y que deben tratar de conciliar precisamente aquello que desde la propia cuestión artística se persigue ante lo que significa el mismo contexto de la industria. Esto por un lado respecto de lo que es Estados Unidos. Habrá que pensarlo y precisarlo desde otros ámbitos, como el europeo y, cómo no, el propio ámbito cinematográfico argentino. Lo que es la ciencia. Descubrimos que dentro de los minerales esos que saca Minera Lumbrera está el uranio, pero la misma página de Alumbrera aceptaron que pasa uranio, y ese es uno de los minerales más peligrosos, porque es un mineral radioactivo. En la provincia de Jujuy, los emprendimientos mineros continúan afectando gravemente el desarrollo y la supervivencia de las comunidades indígenas de la Puna Jujeña, debido a que se contamina. Queremos desarrollar la agricultura, desarrollar la ganadería, desarrollar el turismo, pero creemos que esta no es la alternativa. Este tipo de minería no es la alternativa para Famatina ni para nadie. Me presento en este día con ustedes para todos. Este es el mal. Quemo bosques, hago guerras, seco ríos, contamino. Mato ideas, ilusiones y mucho más. ¿Cómo quiere que desarrollemos nuestra provincia, en el cual más del 80% de nuestra provincia es montaña? Este es el planteo, señora presidenta. Este es el desafío, proteger los glaciares, que es lo que pretendemos, y realizar nuestras actividades. Nosotros no podemos plantar soja. No podemos plantar girasol. Nosotros acá en el cordón del Famatina, como en toda la cordillera de los Andes, hemos cometido el delito de que, por desgracia, tenemos minerales en nuestros cejos paridores de agua. Y esos minerales son los que necesitan los países del primer mundo para seguir abasteciéndose y seguir sometiéndonos. Un proyecto que realmente defiende el futuro de los argentinos. El futuro está en buena medida en nuestras reservas de agua dulce. El 75% de las reservas de agua dulce argentina están en los glaciares y en las zonas periglaciares. Y esto es lo que hemos asegurado acercando posiciones, cosa que no fue fácil porque teníamos distintas miradas, creo que desde el punto de vista técnico, pero lo logramos. Yo ofrezco en este día para que puedan progresar. Todo está al alcance de la mano, pero la mano no alcanza para poder alcanzar. Provincia, Salta es una provincia que hoy todavía no tiene minería metálica, pero tenemos una seria expectativa, presidente, en que alguna vez Salta pueda ser una provincia minera, y esto creo que es legítimo, porque entendemos que hay posibilidades de traer riqueza, generar empleo, generar puestos de trabajo. La empresa promete muchos puestos de trabajo y toda la historia, y esto es una gran mentira, ¿no? A la escala de producción que tienen, está altamente maquinizada, son camiones gigantescos, explosivos, y todo eso necesita muy poca gente. Porque cuando se consuman los desastres ecológicos como el que nos van a dejar en Pascualama, no hay manera de arreglarlo. Porque yo admito que el progreso genera ciertos temores. Yo estoy con este día para que puedan progresar. Las generaciones de San Juanino no nos van a perdonar si no somos capaces de dar el trabajo que necesitan para que se quede. ¡Feliz día de la minería! ¡Feliz día de la minería para todos! Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Con este editado un poco completa lo que hablábamos con Carlos Crucela a propósito de el progreso y la economía, el desarrollo económico que puede generarse en un país o en una región a partir de, bueno, digamos, y todo lo que implica, ¿no? Por ejemplo, esto puntual del desarrollo de la minería genera un conflicto, porque por un lado alguno puede decir, no, bueno, esto es un desarrollo, y lo planteaba el propio gobernador de San Juan, Gioja, diciendo el progreso genera algún tipo de conflicto, y diciendo que no se va a poder desarrollar la provincia de San Juan, si es que nos imponen este freno a la minería. Pero por otro lado, ese freno tiene que ver con una cuestión de preservar el ámbito, el ambiente en el que se desarrolla la sociedad. Por eso, digo, me parece que este editado un poco completa esa idea. Estamos ya prácticamente llegando al cierre del programa del día de hoy, en el que estuvimos junto a Alicia Guarone. Muchas gracias por haber estado aquí. No, el placer es mío. Es lo que corresponde decir en estas ocasiones, supongo. Ahí está, supongo. Muy bien, que después fuera del micrófono seguramente nos dirá otra cosa. Pero efectivamente. Pero conste que hoy la hemos tratado bien. Sí, sí, sí, por supuesto. Todo por la ciencia. Todo por la ciencia. Y también, bueno, estuvo con nosotros Cristina Wheeler. Decíamos que Cristina Wheeler es docente de la Cátedra Fundamentos Teóricos de la Investigación en la carrera de Ciencia Política. También es docente en la carrera de Trabajo Social, en la Cátedra Metodología de la Investigación y en la carrera de Historia, la clase es de Teoría Sociológica. Cristina, muchas gracias por haber estado, y quería, bueno, pedirte, lo mismo haremos con Mariano Bala, que cada sábado nos acompaña aquí dando una mirada filosófico, epistemológica sobre el tema. Quería que por ahí pienses en alguna especie de cierre, que en realidad no es un cierre, sino son nuevas aperturas para futuros programas, ¿no? Bien, primero agradecerle, porque realmente es un programa muy, muy entretenido, a pesar de que el tema es un tema complejo. Y digamos, como cierre, en realidad, como nuevas problematizaciones, podría ser una preocupación, en realidad dos preocupaciones. Primero, la responsabilidad que tenemos los universitarios para poder instalar estas discusiones y poder sostenerlas, no necesariamente para compartir todos los mismos criterios, sino por lo menos para poder discutir cuando hablamos de ciencia de qué estamos hablando. Lo segundo, esto que ustedes plantean en relación con el progreso, que yo lo ligo con progreso, poder y verdad. Foucault diría saber, poder y verdad. Me parece que eso nos ayudaría también a reflexionar. Nos obliga también a plantear la ciencia en una sociedad. Por lo tanto, lo que planteaban respecto a las mineras, digo, cobra sentido, porque efectivamente todo lo que aparezca como novedoso, que apunta a un mejor nivel, va a traer problemas. Seguramente los va a traer. No todo va a ser positivo. La discusión está en cómo evaluamos esto que viene. Digo, las decisiones se van a tomar en función de lo que resignamos, pero en función también de para qué vamos a hacer ciertas cosas. O sea, me parece que ahí está la discusión. Y como último, que me parece que no estamos dando una buena discusión respecto al rol de las ciencias sociales. Las ciencias sociales están en la discusión muy, muy demoradas. Digo, no se están haciendo cargo de los problemas y me parece que tienen posibilidades de decir algo distinto. Digo, asumo la responsabilidad y me parece que esto es un buen espacio como para empezar a discutir algunos criterios. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cristina, Mariano. Bueno, siguiendo un poco con la idea que desde un primer momento intenté plantear respecto a un aspecto más conceptual en relación al progreso, yo diría que hablamos de progreso cuando el futuro no resulta legible ya en las experiencias del pasado. Es decir, esa es para mí una noción de progreso. Es decir, hay progreso cuando uno llega a saber siempre algo más acerca de lo que sabía o de lo que desconocía. Y para darle un cierre a todo esto, por lo menos de mi parte, desde una perspectiva favorable a la noción de progreso, yo diría que la idea de progreso no se agota, sino que la idea de progreso deja puntos suspensivos respecto a nuevas incógnitas que posteriormente pueden ser resueltas o reelaboradas. Antes del cierre definitivo, una postdata de Cristina. Esto que planteaba Mariano recién es sumamente interesante, porque plantea el progreso en el sentido de pensar algo que sume. También lo podemos pensar como algo diferente. Digo, en vez de una sumatoria, como la construcción de otra cosa. Digo, y ahí entonces le estamos incorporando un plus para poder ver que muchas veces lo que estamos leyendo es otra realidad. Y la estamos leyendo con otros ojos. Digo, y esto también incorpora cuestiones que hacen a ciertas prácticas diferenciadas y a una cuestión que se relaciona con las prácticas sociales. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Cristina es Cristina Wheeler, que nos acompañó durante todo el programa de hoy. Ha sido un lujo, Totalmente. Estos dos invitados y el que tuvimos a través del teléfono, Carlitos, realmente ha sido un logro este sábado. Muy bien, gran mérito de eso tiene Alicia Cuarone, muchas gracias. No hay que mentirle a los oyentes. Mariano Vala estuvo con nosotros, también Aldo Prico, también Federico Pasos en Controles, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani, Ernesto Rega, Elena Gasparri, que no estuvo presente físicamente, pero estuvo. También nos acompañó Leandro Arteaga, también estuvimos con Javier Acuña, que soy yo, por supuesto, y Guillermo Peñalves, que es quien se encarga del recorrido literario. Vamos a darle un cierre al programa de hoy con el último fragmento que escogimos del libro Latinoamérica Go Home, de Dalmiro Sáenz y Sergio Cesarowski, que, como dijimos al principio, es el que le aporta la dimensión tecnofóbica apocalíptica, ¿no?, respecto de la idea de progreso. Será hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Hasta el sábado. Al principio fueron los autos. Empezaron a detenerse en cualquier lado, en los bordes de los caminos, en mitad de las calles, junto a los cordones de las veredas. Algunos tartamudeaban sus últimas gotas de nafta antes de instalarse en la definitiva quietud. Otros se internaban de a poco en una suave lentitud y la aguja de su velocímetro y la del indicador de combustible se aplacaba en el tablero. Otros se negaban a arrancar, otros nunca salían de sus garajes porque sus dueños, convertidos en nuevos ávaros, querían tener la certeza de contar con ese medio tanque para alguna emergencia. Después fueron los pensamientos los que se detuvieron, porque los cuerpos apresurados en donde ellos se alojaban ahora caminaban gran parte del día detrás de confusos motivos de subsistencia, y las ideas desconcertadas revoloteaban en diminutos cielos asustados. Todo era distinto. La distancia entre el tema constante de las conversaciones, los autos abandonados se convertían en momentáneas casas, la gente los ocupaba para dormir en lugares más cercanos a las cada vez más escasas fuentes de trabajo. Los autos, diseminados en los lugares más variados, conservaban sus asientos. Los merodeadores y los ladrones estaban demasiado ocupados. La única moneda del momento era la comida. Por ejemplo, ese grupo de adolescentes que avanzaban como lobos por el asfalto. Ninguno tiene más de 13 años. Tienen un hambre nuevo, un hambre distinto al que la especie humana ha conocido en el transcurso de su existencia. Es un hambre inesperado, un hambre de personas que jamás habían sentido en su carne propia el verdadero problema del hambre. Es un hambre impaciente, desesperado, el hambre de un adicto capaz de hacer cualquier cosa para conseguir su comida. Tres de esos chicos se apartan del grupo porque ya han visto un auto abandonado en un lugar alejado del camino. Van a pasar la noche allí. Están cansados. Han caminado cerca de 40 kilómetros para asaltar al dueño de un almacén. No habían encontrado nada. Las latas de alimentos, el arroz y las conservas habían sido robados por una patrulla militar. Fueron los soldados, pibe, les había dicho el almacenero con un cuchillo en la garganta. Los granaderos, sí, los granaderos de San Martín son los únicos que tienen caballos. Se vienen de lejos, van a las chacras, a los tamos, se limpian todo. Los tres chicos son altos y aparentan más edad de la que tienen. Sus caras se han afilado por el hambre, el sol y el cansancio. Están muy sucios. Su caminar es raro. Más que lobos, parecen perros, perros cimarrones, depredadores, crueles. Llevan cuchillos, cadenas y un arma de fuego sin munición. Desde lejos miran el auto. Es un Falcon gris junto a la cuneta de un camino vecinal. No hay casa cerca. Uno de los vidrios está roto y la ventanilla está tapada por un plástico. Los chicos se acercan con precaución. Todavía hay luz. Por eso se arrastran entre las matas o se esconden detrás de unos cajones de cartón que hay tirados sobre el pasto. Cuando llegan al auto, cada uno de los chicos abre una puerta al mismo tiempo. En el asiento de atrás, una mujer joven da de mamar a un bebito y en el de adelante, su marido mira unos papeles. El hombre tiene los anteojos colgados sobre una de sus orejas porque uno de los chicos lo ha tomado del pelo y le está apoyando un arma en la garganta. Comida. Es lo único que dice el chico. Y la mujer retira con tranquilidad el bebito de su pecho y dice: no hay nada, chicos. Parece acostumbrada a estas imprevistas visitas. Su marido se queja del dolor por el tirón en el pelo. La mujer insiste: déjenlo, no tenemos nada. Fíjense ustedes, revuelvan todo. El bebito todavía no había empezado a mamar. No parecía tener hambre. La mujer tapó sus grandes pechos con la blusa. Con un alambre dulce ataron las muñecas del hombre al volante del coche. ¿Dónde esconden las latas?, preguntó uno de los chicos. Su voz sonó extraña. Parecía la voz del hombre que tal vez podría llegar a ser. No había hablado en todo el día. Meses atrás, sus palabras en esta hora se hubieran referido a algo que él estaría mirando en la pantalla del televisor. Ahora parecen golpear con la misma contundencia con que la manopla que lleva en su mano golpea el tablero del auto, abollando la chapa y haciendo saltar la tapa de la guantera. La camisa de la mujer se ha vuelto a abrir, pero ninguno de los tres chicos mira los amplios pechos generosos porque el sexo ha desaparecido de sus vidas. Ninguno se masturba desde hace mucho. El hombre les grita: ¿pero qué quieren, hijo de puta? ¿No ven que no tenemos nada? Tengo plata, si quieren. Acá, sácame del bolsillo. Los chicos ni siquiera le contestan. El dinero no significa nada en ese mundo de trueques. Uno de los chicos descubre en una bolsa con pañales un frasco. Son vitaminas, dijo la mujer. Pero al lado del frasco se ven unas migas y los chicos se exasperan. Uno la toma a la mujer del cuello y otro le arranca el bebito de los brazos. ¿Dónde esconde la comida? La mujer grita desesperada y su marido alcanza a decir: la enterramos afuera, pero hoy terminamos todo lo que teníamos. ¡Mi bebito!, sollozó la mujer. El hombre forcejea desesperado y el alambre penetra en la carne. Tiene una mueca en la cara como un llanto endurecido por la furia. El chico que arrebató al bebito lo sostiene con una sola mano. La mujer les grita: ahí afuera, debajo del auto, hay un pozo con unas bolsas de plástico. Hay unas latas de paté. Los tres chicos se precipitan afuera. El que tenía el bebito lo deja en el asiento. La madre se apresura a tomarlo. Su marido le dice: cuando vean que es mentira, nos matan. La mujer deja el bebito y trata de soltar el alambre que sujeta las muñecas de su marido. Se lastima las manos y dice: no puedo, no puedo. Hay una pinza en la guantera. Ella mete la mano en la gaveta y uno de los chicos que apareció de golpe se la cierra en los dedos. ¡Basta!, grita la mujer. ¡Basta! ¡Mátennos de una vez! ¿No hay nada debajo del auto? ¡No!, aulló la mujer. ¡No! ¡Mátennos! Salió a avisarle a los otros mientras la mujer sostiene su bebé en los brazos y llora. El marido le dice: Cecilia. Ella lo mira y le dice: van a matar a mi chiquito. Cecilia, dice el marido, y en ese momento aparecen los tres chicos. ¿En serio que no hay nada? No. ¿Por qué nos dijo? Balbuceó uno de los chicos y su voz es otra. Parece a punto de llorar. No es el más chico, pero es el más débil. Los otros dos le ponen las manos sobre los hombros y uno de ellos le dice: Vamos a ir para el triángulo. Vas a ver que algo encontramos. No puedo más. Sí podés, vas a ver que podés. Tal vez el turco nos dé. Tal vez casemos un gato. O ratas, dice el otro. No puedo más, dice el chico. Me quiero morir. ¿Cuánto hace que no comes?, dice la mujer. El chico no contesta. ¿Cuánto hace que no come?, le preguntan los otros. 3 días. Vení, dice la mujer. Cecilia, Cecilia, dice el marido. Vení, dice la mujer y se abre la blusa. El chico, llorando, la mira. Sí, vení, vos primero y después los otros. Déjenme un poco para el bebito. Uno por uno fueron mamando de los pechos grandes. Después se fueron. Dalmiro Sáenz y Sergio Joselowski, de su libro Latinoamérica Go Home. Lo que es la ciencia.